Para divertirte. Nunca es tarde para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Día previo a las elecciones, las denuncias estaban en todos los medios de comunicación. Había que adelantar la derrota y tenía que ser digna, épica. Y Wes estuvo a esas alturas de las circunstancias. Preparó el escenario para que no sea tan doloroso. Y mientras Moreno estaba inundado, Wes difundía su entrevista donde denunciaba una campaña sucia por parte de la Cámpora en Moreno. Hablaba tanto y instalaba al enemigo para que quede claro que la derrota no era del varón del conurbano, sino que era parte de un triunfo ilegítimo porque había una campaña sucia. Había que dejar claro que no perdía el trono. Y lo hacía con días de anticipación. Un estadista, un hombre que sabe leer el presente, que sabe leer el futuro y que sabe barnizar el pasado. Escuchamos lo que decía días antes del domingo de las elecciones primarias, Mariano Hues. He visto, digamos, con tristeza, digamos, y lamentando lo que ha sido, digamos, la irrupción de sectores de la Cámpora de a nivel nacional a hacer la interna en Moreno. Creo que son sectores políticos que están terminando su gestión en el gobierno nacional y que quieren hacer pie en Moreno. Creo que estamos enfrentando o el proyecto nuestro de Moreno con estos pilares para el desarrollo o la Cámpora. Esto es lo que hay que elegir en estos días. Pero la metodología del candidato local supera todo lo imaginable en cuanto a deslealtad y creo, pongo entre comillas, quizás la ilegalidad. Yo te mostraría, digamos, algunas de las cosas que considero más graves de este tiempo. Los integradores del programa ANSES, es el personal que hace los operativos. Están haciendo operativos del programa ANSES con los papeles de publicidad de campaña. Fíjate lo que es esto, digamos, llenando las planillas del ANSES para la gente que necesita hacer los trámites, porque toda la política social, digamos, de nuestro gobierno baja a través del programa ANSES, lo están haciendo como campaña política de un candidato con los papeles del candidato en la mesa y alrededor de ese operativo. El plan de documentación, vos sabés lo que nos costó a nosotros lograr que venga alguna vez el camión fábrica de documentos por la necesidad que tiene nuestra gente de documentación y que logramos poner en la estación, en el centro de transbordo, un centro permanente que hace 200 documentos por día, tramita 200 documentos por día y tiene colas desde las 4 de la mañana, o sea, la necesidad de nuestra gente es enorme. Bueno, ellos han traído el camión de documentación rodeado de la publicidad, digamos, y de las vallas con la publicidad de un candidato y con el grado de fachatez que el mismo candidato entregando los documentos, o sea, el mismo candidato entregando él los documentos. Han hecho más de 8.000 documentos. Es sumamente grave esto para lo que significa la presión sobre el electorado del que le hacen el documento, se lo entregan y dicen, acordate, ¿quién te lo trajo? La entrega de decodificadores por parte del Correo Argentino con papeles de publicidad, digamos, de un candidato. Esto es tremendo, digamos. Es la camioneta del Correo Argentino con los papeles de publicidad. Están entregando los decodificadores y decime si esta no es una imagen triste. Es decir, una señora que se va contenta con su decodificador llevando en la mano las boletas y los papeles de campaña. Me parece que esa metodología no puede servir para construir una revolución, un cambio, una juventud sana. Los verdaderos miembros de la Cámpora son los que están con nosotros, son los jóvenes que laburaron con todo el sentimiento y todos los ideales, siguen estando con nosotros, siguen siendo la Cámpora. Estos otros son una Cámpora que no es real, es una Cámpora que está equivocada en lo que se plantea, es una Cámpora, digamos, que viene por el poder de cualquier manera, digamos, son los que creen que el fin justifica los medios. Yo nunca compartí esto a lo largo de toda mi carrera política. Hice muy poca campaña, lo hice ahora en el tiempo que marca la ley, respetando las exigencias de la ley para hacer campaña, y espero que el pueblo decida. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Güez, casi en la misma sintonía de la carta que envió un día antes de las elecciones, que provocó su derrota, y envió una carta de reflexión a varios diputados nacionales, a ministros del gobierno de la conductora Cristina Fernández de Kirchner, donde puntualizó sobre esta campaña sucia de Walter Festa, y donde remarcó una frase contundente, donde dice: decían los griegos que lo peor es la corrupción de lo mejor. Frase que le pertenece a San Jerónimo. Y hay que puntualizar que San Jerónimo, la palabra San ya nos dice de dónde viene, del poder eclesiástico. Y Güez tiene una fuerte relación con la creencia religiosa, y además también es un gran creyente, y además es un gaucho, porque le gusta también tener elementos de nuestra tierra. Recordemos que es el autor de leyes como la del asado. Y Mariano Güez ha puntualizado en su carta esto que escuchábamos: la falsa cámpora, la verdadera cámpora, el peronismo kirchnerista, el peronismo de siempre. Y Mariano Güez preparaba el escenario. Se la venía a venir el hombre. Y el día domingo, mientras realizábamos la cobertura de las elecciones primarias aquí en esta radio recuperada, nos acercamos a la casa del Partido Justicialista, donde Mariano Güez habló con los medios de comunicación. No recibió ninguna pregunta, fue orden del jefe comunal decir: solamente voy a decir lo que quiero y me voy. Y de esa forma, mientras el cielo se derrumbaba en el distrito, un hombre también, y hablaba de esta forma. Vamos. En primer lugar, quiero agradecerle a toda la militancia que estuvo trabajando este día, a toda la población que en el medio de las inclemencias del tiempo se acercaron a votar, y reconocer que no nos votó a nosotros, o sea que no tenemos el número suficiente para participar en las elecciones generales, y que, bueno, estamos, así es la democracia, digamos, se vota, se elige, y nosotros estamos, bueno, muy tranquilos por nuestra, digamos, por todo lo hecho, por estos años, y acompañando la decisión del pueblo con muchísimo respeto, así que solamente aclararles esto y llevarle a toda la militancia de Moreno un saludo enorme, sean del partido que sean, han estado trabajando, hay un respeto por la democracia enorme, la gente fue a votar en las primarias, la gente en medio de la lluvia, haciendo la cola, fueron a votar, así que la verdad que estamos muy agradecidos a todo el pueblo, digamos, por su participación en la democracia, y a todos agradecerles que estén acá presentes y llevarles el reconocimiento de nuestra derrota. Muchas gracias. Bueno, ahí aceptaba la derrota Mariano Güez. El tono de voz lo decía todo. De un hombre que no mencionó jamás las inundaciones, solo ese día. Me lo imagino y lo he señalado. En la madrugada del sábado habrá puteado este hombre el cielo como nadie. Lo cierto es que recién el día jueves, en su Facebook personal o su página de Facebook, Mariano Güez publicó: acompañaremos con todo lo necesario a Daniel Scioli para resolver el problema de las inundaciones. Es momento de estar unidos ayudando a las familias afectadas para que puedan regresar a sus casas. Le decimos a Mariano Güez que también era momento, la semana previa, la semana antes de las elecciones, donde las inundaciones se sintieron en la población de Moreno. Tardó poco en postear esta información. Sí se preocupó para que esté su carta, sí se preocupó para que esté el video donde escuchábamos que denunciaba a la Cámpora y argumentaba su pérdida de poder. Recién, el 13 de agosto, su última publicación en esta página, que señala que va a acompañar a resolver el problema de las inundaciones a Daniel Scioli. Lo cierto es que fue un día histórico el día domingo. La derrota electoral marca un fin de una gestión. Luego vamos a escuchar hombres de Pueblo Libre hablando con nosotros, como José Barreiro y Pedro Camps, entrevistas que realizábamos el día que no se realizó la sesión del Consejo Deliberante, sesión ordinaria, por no haber quórum. Y vamos a escuchar los argumentos que tienen los hombres del proyecto local, nacional y popular, no lo sabemos. Por lo menos quedan muchas dudas para definirlo de nuestra parte de ese modo. Ganó Walter Festa. Muchos hablan del voto bronca que motorizó la derrota de Wes. Otros hablan que hay un desgaste de la gestión. Lo cierto es que lo que vendrá no es muy distinto, porque estamos hablando de un hombre que creció bajo el ala de Mariano Wes, que ahora se puso el traje de villano, pero vieron cómo es la política. Después se pueden sentar en la misma mesa, comparten el pan, toman un poco de vino y el poder sigue en las manos de los mismos de siempre. Y hay que señalar que Mariano Wes ya está grande y ya se hacía sentir en su vuelta a candidato como intendente en la anterior elección, donde tuvo que bajar al territorio, que se había despedido, ya que él estaba muy tranquilo con su traje de legislador nacional, y tuvo que bajar aquí en el territorio. Se encontró con varias dificultades y con muchos que querían matar al elefante. Recordemos que baja por esa circunstancia, cuando muchos hombres como Mendieta, como Mirko García, le desafían poder. Ahí ingresa Mariano Wes a volver a su trono y luego se enfrenta con Walter Festa. Lo que debemos señalar es que no es que hay un cambio estructural, sino un cambio de figuritas. El juego sigue siendo siempre el mismo. Y eso está claro en las palabras de Mariano Wes cuando habla de la falsa Cámpora, la verdadera Cámpora. Después se sientan y todo es verdadero. El relato se construye a través de acuerdos y a través de intereses en común. Y créame que estos hombres tienen muchos intereses en común. Ahora vamos a escuchar a Walter Festa diciendo que derrotó a un varón del conurbano, Mariano Wes hablando de que no va a estar a la altura de las circunstancias. Muchas cosas podemos hablar. Lo cierto es que el hecho histórico fue la derrota de 20 años de gestión de Mariano Wes el día domingo, y de esta forma nosotros iniciamos el programa llamado y denominado Nunca es tarde en esta radio recuperada. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, con mucha información. Por cierto, vamos a estar escuchando la no sesión, el no quórum, que sucedió el día miércoles en el Consejo Deliberante, y vamos a escuchar la palabra del presidente del cuerpo, José Barreiro, y Pedro Camps, del Frente para la Victoria, que argumentan el motivo de la no sesión y luego hablan de la derrota del Frente para la Victoria, Pueblo Libre. También vamos a estar escuchando la palabra de Luis Ibáñez por el paro municipal que se está llevando adelante, la unificación de tres gremios con un acuerdo en común después de una medida de Mariano Hues de recortes salariales. Vamos a estar escuchando la palabra de Luis Ibáñez. También la palabra de Lucas Franco del Frente Progresista, de la lista Creo, de Libres del Sur, que hasta el día miércoles jueves no tenían información. Digamos, es el único frente que no se definió aún. Vamos a estar escuchando la palabra de Lucas Franco y luego levantaremos del tubo y trataremos de hablar o con Franco o con López, que es la otra expresión de esta interna local, para por lo menos definir ¿quién se quedó con el triunfo en este caso? Vamos a estar escuchando la palabra de Lucas Franco. También estaremos reviviendo lo que sucedió el día sábado en la fábrica IMPA con la palabra de Alberto Santillán y la palabra de Nicanor, militante y familiar de Correpi. Vamos a estar escuchando lo que sucedía el día sábado en la fábrica IMPA, en la fábrica recuperada por los trabajadores. Todo esto en esta radio recuperada también por los trabajadores y que le damos continuidad al trabajo constante del equipo periodístico, que el día domingo, uff, que hemos trabajado un montón. Gus Steffi en la operación técnica, Victoria Espinosa, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Lali,

Vamos a uno de los temas principales, ya que hablábamos de un hecho histórico, que fue la derrota electoral de Mariano Güez. Hubo otro hecho histórico, que fue la unificación del Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que acordaron el día jueves un acta compromiso y una suspensión de las actividades por tiempo indeterminado. Fue en el Obrador la asamblea que se realizó. El día martes se va a volver a realizar otra asamblea para ver cómo se sigue con esta lucha, que es el cese de las actividades. Todo esto respecto a un anuncio de Mariano Güez, que es el corte de los llamados operativos, que son horas extras para los trabajadores que le permiten aumentar sus sueldos municipales con estas horas extras, que son los operativos que Mariano Güez decidió cortarlo de tajo. Escuchamos la palabra de Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno, que habló con nosotros y apuntalaba este hecho histórico, que son los tres gremios unificándose en un acuerdo y haciendo una medida de fuerza contra el gobierno local. Y en realidad este escenario no lo pusimos nosotros, lo puso Mariano Güez a partir de una decisión totalmente arbitraria, totalmente para nosotros irracional e insensible. Quitarle las horas extras a los trabajadores de un día para el otro, cuando hace 10 días les estaba pidiendo y estaba prometiendo 40 operativos, que son las horas extras, por mes para cada trabajador. Y hoy, después de la derrota, tomar una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente irracional. Desde nuestro punto de vista, porque sabemos que es un tipo muy reflexivo y muy pensante, ¿no? Que mide todas las acciones y todo lo que dice, todo está muy medido. Y que tome una decisión de esta naturaleza nos parece totalmente extraño. Claro, ahí escuchamos a Ibáñez. Sorprende esta medida que toma Mariano Güez, porque como bien lo señalaba, se lo tiene caracterizado como un hombre pensante y estratega a Mariano Güez. Y esta jugada de recorte y de algún modo de anunciar el fin de los operativos, evidentemente iba a poner en contra a los trabajadores. Por eso sorprende un poco la medida, porque Mariano Güez no da un paso sin pensarlo antes. Lo cierto es que se toma una medida por parte de los tres gremios, que es la suspensión de las actividades. Luis Ibáñez siguió hablando con nosotros y apuntala que la medida va a seguir hasta que retroceda en la decisión Mariano Güez. ¿Lo escuchará el intendente? ¿Escuchará este reclamo? Seguimos nosotros reproduciendo la entrevista con el secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno, Luis Ibáñez. A la escuela agraria, se extiende a las unidades sanitarias y se extiende a otros organismos de la Municipalidad de Moreno. Creemos que va a ser total el paro de actividades para el día de mañana. Esto era impensado antes de las elecciones. Sí, totalmente, porque aparte es algo que nosotros estuvimos el miércoles a la mañana, estuvimos con el compañero candidato a secretario general, Walter Cravero, haciendo un poco de campaña, como corresponde, en tiempos preelectorales, en una elección de comisión directiva, y estuvimos a eso a las 5:30, 6 de la mañana, y a las 8:30 nos enteramos que los compañeros habían sido notificados o avisados verbalmente de que se les iba a recortar las horas extras y que iba a haber una asamblea ese miércoles a las 12. Fuimos a las 12, bueno, se pasó para el día de hoy la asamblea y lo que se decidió es ese total de actividades hasta tanto el Ejecutivo no revierta esa decisión. ¿Y si no revierte la decisión? ¿Continuamos? Si Güez sigue diciendo, mi decisión es mi decisión y no retrocedo. Hoy estuvimos hablando sobre esto después de la asamblea con presencia en los lugares de trabajo, va a ser el paro. Uh-huh. ¿No? Hay que concurrir al lugar de trabajo, hay que permanecer en el lugar de trabajo, después, en la medida que pasan las horas, se va definiendo a través de asambleas o reuniones con los sindicatos qué acciones se tienen que tomar y cuáles son las más adecuadas para el caso. Mañana posiblemente pase sin pena ni gloria, hagamos el paro. Uh-huh. Seguramente se va a sentir porque no va a haber recolección de ramas, no va a haber trabajadores trabajando en los zanjeos. Por otra parte hay lluvia, por otra parte no hay ropa de trabajo para trabajar bajo el agua. Uh-huh. ¿No? Y todas estas cosas. Así que el martes volveríamos, haríamos una asamblea y seguramente en esa asamblea el martes la idea es profundizar las acciones o las medidas de acción. Juan Ibáñez dice, la asamblea se va a hacer el día martes porque el día lunes es feriado. Y esto hay que apuntalarlo y señalarlo. El día martes, temprano, se va a hacer nuevamente una asamblea en el Obrador para seguir decidiendo si se sigue con esta medida o no. O si levantó el tubo Mariano Hues o su delfín, su secretario, Marcelo Gradín. Y de esta forma sí se levantaría la medida de fuerza que llevan adelante los tres gremios municipales unidos en esta acción. Estamos hablando del Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación Trabajadora del Estado y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales. ¿Es un hecho histórico? Sí. Porque si uno recuerda las palabras del mismo Ibáñez, programas anteriores cuando hablábamos de el no compromiso de abrir las paritarias a nivel municipal, donde Gradín le decía, hay un gremio que no se quiere sentar con ATE. Bueno, ahora se sentaron todos y firmaron esta acta de acuerdo, que es esta medida que están llevando adelante, la suspensión de las actividades en distintas áreas municipales. Seguimos escuchando a Luis Ibáñez, que apuntala esta medida de fuerza histórica, por cierto, como también lo fue la derrota electoral del gobierno de Mariano Hues. Cuando ellos toman una decisión es difícil. Es difícil que torcerle el brazo, ¿no? Pero es difícil cuando uno no tiene el acompañamiento de los trabajadores. Uh-huh. Cuando los compañeros, lo que es el pulmón, ¿no? O lo que es el pulmón, el corazón, la sangre de los municipales está encarnada en los trabajadores del Obrador. Ahí está el motor, está la fuerza, está el impulso, y desde ahí salen todas las acciones que tiendan a modificar las condiciones de vida de los trabajadores municipales, ahí en el Obrador. Y ahora, en esta situación actual, en donde han retirado las horas extras, ahí la sangre se ha puesto en movimiento de nuevo y hay un gran impulso por volver a restituir las horas extras a donde corresponde y como estaban al día 8 de agosto. Así que creemos, y si no estaríamos peleando, claro, que vamos a modificar esta situación. Bueno, ahí fue claro Luis Ibáñez. Apuntó donde había que apuntar y dijo, creemos que esto se va a modificar. Si no, seguiremos con las medidas de fuerza hasta que el brazo del poderoso se doble nuevamente. Lo cierto es que se está llevando esta medida de fuerza por parte de los trabajadores municipales ante la medida de Mariano Hues de cortar los operativos, que son horas extras que permitían a los trabajadores engrosar los sueldos municipales. Esta decisión provoca esta unificación de los tres gremios: Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales. Tres gremios que tienen diferente ideología y diferentes formas de llevar el gremialismo en la práctica. Bueno, se unificaron. ¿Los escuchará Hues? Esa es la pregunta. ¿Se acercará algún candidato para de algún modo engrosar su imagen y seguir camino a, hacia octubre, porque esto no se terminó, digamos. Las pasos fue las pasos. Entonces, ¿se sumará algún personaje que ganó las elecciones para ir camino a la victoria y llevarse a los trabajadores al lado también? ¿Por qué no? La foto siempre garpa una foto en épocas de Facebook. Bueno, entonces, hay que ver. Así como se colgó con Cristina una foto, ¿por qué no con los trabajadores municipales para decir yo estoy de este lado, muchachos? No, mejor no doy ninguna idea. Porque si llega a pasar esto el martes, me voy. Onda, lo cierto es que el día martes, mientras comienzan las actividades, se va a hacer esta asamblea donde se va a decidir si se sigue con esta medida de fuerza o no. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos de esta manera. Corazón sincero, trabajé para llevar algo a alguien en combate cuidando sus fragilidades. La ira, la ira, la ira, la ira, hasta que me presentaron al amor en sus novelas. La ira, la ira, la ira, la ira, desde lo ilimitado al fetiche plástico. Todo me demuestra que el amor apesta. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley

Nosotros somos un proyecto netamente ideológico. Sabemos hacia dónde ir y cómo comportarnos, dijo el presidente del cuerpo, del HCD, Barreiro, que explicaba que era una sesión no con muchos temas importantes, así que también esto marca el ritmo de lo que va a suceder en el HCD. Imagínate cuando se trabaja en temas importantes. Si no había tantos, iba a ser una orden del día muy corta. Bueno, ¿por qué solamente se presentaron 6 concejales? Barreiro dice, no puedo analizarlo. Eso lo tienen que, cada uno lo tiene en su conciencia de por qué no fueron. También habló de que no podía hacer un análisis inmediato. Con el diario del lunes hace un análisis cualquiera, dice, y sí, se hace después el análisis de lo que sucede. Antes uno puede de algún modo enmarcar algunos elementos que permitan entender lo que va a suceder, pero en aquel momento ya había ocurrido la derrota de Mariano Hues. Lo cierto es que un hombre que no analiza tanto, pero sí habla mucho, es Pedro Javier Camps. El ex secretario de Deportes de la Municipalidad de Moreno habló con esta radio y con otros medios locales y él sí se atrevió a explicar la derrota. Habla de la gestión como uno de los puntales que llevaron a que no ganara Mariano Hues. Sí, diccionario pronto, por favor, mamá. Escuchamos a Pedro Javier Camps, que habla con los medios locales el día miércoles en las puertas del HCD de esta forma. Primero, realmente emocionado por la cantidad de gente que fue a votar. Un día realmente desapacible, lloviendo, era esperable una jornada de menos cantidad de votos. Pero gracias a Dios, bueno, se mantuvo creo un 75%, así que felicitar a la población. Felicitar a la población y respetar los resultados que han dicho las urnas. ¿Esperaban este resultado acá a nivel local? A ver, nosotros vinimos trabajando arduamente con este proyecto que venimos trabajando desde hace muchos años, en lo que a mí me consta, desde distintos lugares. Y pensábamos que íbamos a ganar y trabajamos para ganar las PASO. Así que si vos me preguntás si nosotros pensábamos ganar, sí, obviamente trabajamos para eso, pero lamentablemente el pueblo ¿Por qué cree que perdieron? Votó bastante. Yo creo que hay montones de cuestiones que analizar. Entre ellas, los años de gestión pesan también. Las urgencias de la población en un distrito como Moreno no son fáciles. Moreno no es un distrito fácil de gobernar por la cantidad de habitantes y el crecimiento desplanificado que tiene en todos los sectores. Yo no hago otro razonamiento. En los últimos días hubo una apabullante demostración marketinera de parte de la lista 4 con la visita de muchos funcionarios a nivel nacional. Me parece que eso no ha hecho impacto en el resultado de la elección, en la cantidad de puntos. Bueno, y respetar esta manifestación me parece que es aceptarlo y trabajar. Me parece que nosotros estamos en un trabajo ahora muy dedicado a hacer una evaluación, una reflexión en los distintos estamentos y después, salir a seguir trabajando y reponerse y trabajar en el territorio como lo venimos haciendo. Bueno, ahí escuchábamos a Pedro Camps hablando sobre el desgaste de la gestión. No lo dice de este modo, porque no lo asume tampoco. Ahora vamos con esa información, vamos a buscar quién nos dieron cono. Tenemos que tener todo el cuerpo

Entonces, ¿se acompaña? Está bien, tendrías que preguntarle a Mariano Hues. Le estás preguntando a Pedro Camps y Pedro Camps te está contestando. No sé, no recuerdo la frase específica de Mariano. Yo soy peronista. Vamos a cantar Solo el amor. Nos va a acompañar Tita Parra, Ángel Parra hijo, Andrés Miquel, Pedro Green y Pablo. El hombre del amor, Pedro Camps, hablaba con nosotros y explicaba los motivos de la derrota. Claro, me hizo acordar mucho al personaje de Francella. Hay muchos que me hacen acordar al personaje de Francella en El secreto de tus ojos. Vos negás todo, ¿no? Entonces Camps decía, yo no escuché que hayan dicho eso. El amor, el odio, no. Barreiro se iba por el costado para decir, no va a ser cosa que me mira a mí y entra a temblar el hombre. Entonces me voy porque podía asociarlo con el odio y el amor. Luego, cuando hablamos del peronismo, se olvidó. No, se olvidó de esa frase de Mariano Hues que fue contundente para diferenciarse de la expresión del peronismo kirchnerista que estaba planteando Walter Festa. Que, por cierto, en los medios de comunicación, algunos con términos hasta que dan vergüenza ajena, como escriben, hay uno que se titula No acompaña Festa el verdugo, dice que Hues hará campaña para la oposición. El verdugo, en este caso, según este medio de comunicación que es Infocielo, es Walter Festa. Donde Walter Festa, que derrotó al histórico Mariano Hues en Moreno, contó que hasta la presidenta lo felicitó, pero su rival no levantó el teléfono y que en octubre jugará en su contra. Y ponen una foto con una copa de fútbol y los dos dedos en B de Walter Festa. Y vuelven a utilizar la palabra del verdugo. Yo no sé si utilizar esa palabra. El verdugo. El verdugo de Mariano Hues, Walter Festa, candidato al Frente para la Victoria en Moreno, analizó para Infocielo los motivos de su victoria y las perspectivas a futuro. A la vez que prometió que no se transformará en un varón del conurbano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se? No me voy a transformar en un varón del conurbano. Son 4 años más. 4 y a la casa, dijo. Va por esos lados, sí. Dijo, son 4 años más, 4 y a la casa. Eso es lo que dijo Walter Festa. Afirmó que a pesar de que Hues reconoció la derrota de manera prematura, no tuvo el gesto de llamarlo para felicitarlo. Tuve el llamado de la presidenta, pero nunca el del intendente, ni de los que están con él, contó un diálogo con este portal. De cara a la elección de octubre, el candidato K, así lo denominan. ¿Quién firma esta nota? Bueno, no dicen quién firma esta nota. Afirmó que sus ex adversarios están haciendo campaña para que gane cualquiera menos nosotros. Ya lo han dicho a los más cercanos. Voten a Cef o voten a Coppola. Los candidatos de Luna y de Cambiemos, a pesar de que habrá mix de listas para cargos a concejal. Todo el relato de que era peronista, kirchnerista, se derrumba cuando pierde, evaluó. Es decir, el propio Walter Festa está diciendo que él escuchó, que le señalan, que Mariano Hues está mandando a votar a Cef o a Coppola o a otros candidatos. Por eso la pregunta iba dirigida a Barreiro y a Camps. ¿Se acompaña? ¿Somos todos peronistas? Ellos digo, ¿eh? No se asusten. ¿Somos todos peronistas? ¿Vamos juntos en octubre? Como está el escenario, está un poco complicado, pese a la sonrisa de Walter Festa. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Quédate ahí sintonizando la 90.1 porque vamos a estar escuchando la palabra de Lucas Franco. Hasta el día jueves no había información si se ganaba o no se ganaba por parte de la lista Creo. Luego intentaremos llamar también a Carlos López para saber qué sucedió con el Frente Progresista. Hasta ahora el único frente que no está definido. Así que vamos a estar escuchando la palabra de Franco. Mirá, para mí que Camps, antes de ir a la sesión, dijo, bueno, no van a ir los muchachos, me quedo viendo una película. ¿Qué están dando en volver? El secreto de tus ojos. Entonces agarró, dijo, con esto nos doctrinamos. En las previas de la elección nosotros tuvimos que aprender de esta película. ¿Para qué vamos a ver a Pino Solanas con el general? No, ya pasó de moda eso. Tenemos que ver nuevos lineamientos. Y viste que Campanella está de moda. Entonces se sentaron todos a mirarlo y dijeron,

ininterrumpidos militando. Me cuesta encontrar una interna donde se haya resuelto con tan poco margen. ¿Pero por qué se tarda tanto? La pregunta que... Bueno, a ver, hay muchos problemas. Acá, uh-huh. Acá hay... Si queremos echar la culpa, hay un sistema que es obsoleto, no resuelve más. Este tema de las boletas, de las boletas sábana, realmente con tanta candidatura, es decir, hemos tenido dos candidaturas de sobra, mucha gente, dicho sea de paso, se negó a votar en esas candidaturas. Es decir, yo corto lo de Parla Sur porque es una mentira, no una mentira en cuanto a que quienes sean electos gozarán de fueros y cobrarán sus sueldos aún sin ejercer el cargo 4 años antes, pero digamos, mucha gente se daba cuenta de esto y se renegaba. Esto contribuyó también a que los escrutinios, tanto en las escuelas el domingo pasado como uh-huh. lo demás, se alteraran. Pero también es un sistema que está más que desactualizado, pero en la provincia de Buenos Aires, como favorece la trampa, porque no hay otro motivo, se va a seguir usando. Esto es muy, muy, muy, muy funcional al clientelismo político, donde se tiene a mucha gente de rehén a partir de algunos supuestos beneficios que se reciben. Y bueno, uno de los mecanismos más usados con este sistema es el del voto cadena, que en Moreno goza, pero de muy buena salud. Le podemos asegurar que esto funciona así. En cuanto a lo que... López, una consulta. Sí, pero, quiero hacer una consulta. El voto cadena, ¿qué es? Para el que está escuchando, y yo también se lo pregunto. Es muy sencillo. Es el mecanismo por el cual el puntero, o como quiera llamarlo, digamos, nunca es el puntero solo, sino es parte uh-huh. de una organización política, se asegura que la persona a quien tiene de rehén, vamos a decir así, o sea, a quien se le coarta su libertad de discernir y de votar, le dice, se asegura que vote efectivamente a la lista que quiere que vote. Uh-huh. ¿Cómo se produce esto? Bueno, primero sacando un sobre firmado de la mesa, con la firma de las autoridades de mesa. Uh-huh. Con eso y un lugar cercano a la escuela, ya tenemos resuelta la cadena en una mesa. Y funciona así. Yo te doy a vos, Fernando. Sí. Con ese sobre te lo doy cargado con una boleta determinada. Uh-huh. Cerrado. Cerrado, porque vos, supuestamente, vos tenés una obligación para conmigo y yo quiero que votes eso. Uh-huh. Entonces, ese sobre que sacaron de la mesa, yo lo lleno con la boleta que yo quiero, te lo doy a vos, sí. y vos vas a votar con el compromiso de volver inmediatamente a traerme un sobre vacío abierto, para que yo vuelva a hacer el mismo mecanismo con otra persona. Con Bernardo, por ejemplo, que está ahí al lado. Mirando. Ya nos abrochó los dos, estamos en cadena. Claro, están en cadena los dos. Ese es un mecanismo muy simple, pero muy efectivo, que no solo condiciona la voluntad de los ciudadanos, sino que además consigue beneficios muy importantes para quien lo ejerce. Uh-huh. Con respecto a lo que pasa con el cómputo... Mire, esto pasa normalmente. Lo que ocurre en esta situación es que se da una interna inusitada, donde la diferencia está en el orden de los 100 votos para uno u otro. Eso es lo que queda definido. Ayer hubo sorpresas. Yo no escuché a Lucas Franco, pero seguramente les habrá dicho que encontraron diferencias en cuanto a votos que se adjudicaban a nuestra lista y que no correspondían. Nosotros también, por nuestra parte, encontramos lo mismo. Lo que no tenemos es un registro total de toda la variación que hubo ayer en el recinto de la Junta Electoral. Así que estamos sujetos al conteo final y al lugar que hagan la justicia de nuestros pedidos de apertura de urnas. Es decir, la diferencia es de 100 votos más o menos. Sí, sí, sí, está en un orden muy estrecho, muy estrecho. Esto no ocurre normalmente. Y esto va a haber que esperar hasta último. El martes, miércoles, seguramente vamos a tener nosotros un número preliminar, que va a ser lo que se habrá cargado, lo que se habrá dado por aceptado. Lo que está sobre la base de discusión, habrá que esperar a lo que decidan las autoridades de la Junta Electoral respecto de las mesas que se abren y las que no se abren, como para poder acercarnos. Igualmente, por ahí tenemos un avance en esto, la fecha final para que la justicia entregue los dictámenes con los resultados definitivos de las PASO a los distintos partidos es el 5 de septiembre. Así que yo espero no por nuestros sistemas nerviosos, sobre todo, y también yo creo que muchos de los votantes de Moreno que nos han seguido también están pendientes de esto, y bueno, uno no quisiera que se alargue tanto el resultado, pero es parte de, bueno, un sistema que habrá que cambiar. Creo que la provincia de Buenos Aires, me animo a pensar, sí, que va a ser el último lugar de la provincia, del país, donde se cambie el sistema electoral, porque esto le resulta muy funcional al partido justicialista, con el nombre que asuma, Frente para la Victoria, uh-huh, Unión por lo que vaya a ser qué cosa, pero la realidad es esta. López, ¿se imaginaba una interna tan reñida que a una semana todavía no esté definida? No, en realidad sí, una interna reñida, era muy lógico pensar que iba a ser en estos términos, pero nos cruzamos con Lucas Franco el domingo alrededor de las 3, 4 de la tarde, circunstancialmente, y quedamos en vernos a la noche, es decir, con el resultado en la mano. Bueno, todavía... Bueno, están esperando. No, nos vemos, nos charlamos, no solo ayer en el recinto, sino que nos hemos visto, pero no tenemos la posibilidad de tener una certeza de que los resultados nos favorezcan a unos o a otros. Hemos obtenido, buenas noticias en cuanto a números que nos favorecen a los dos, números que nos desfavorecen a los dos, uh-huh, por igual. Así que lo que nos queda es esperar con tranquilidad y responsabilidad la resolución de esto en un ámbito que no, digamos, tenemos muy poca incidencia. Solamente ahí vamos a ir a reclamar por esas mesas donde nosotros consideramos que hay problemas, lo mismo está, uh-huh, haciendo Lucas Franco, y bueno, esperaremos el dictamen final, respetuoso de lo que en definitiva el juzgado electoral resuelva. López, en conjunto, ¿hacían un mejor número, una mejor elección? Bueno, no creo, siempre las competiciones internas generan un mayor movimiento. Hay que entender, uh-huh, hay que entender que el espacio progresista, si miramos con respecto a 2013, ha sufrido una disminución general. Eso sí, uno puede tener su lectura, más allá de los candidatos, no solo los locales, los locales de vuelta en conjunto estuvimos por encima de las listas provinciales y nacionales, menos que en la última elección, pero siempre por encima. Esto nos da una idea de que hay un reconocimiento y un trabajo de ambos sectores en el terreno local. La disminución en general del espacio progresista creo que tiene que ver con las dificultades internas que atravesó el año pasado. Uh-huh. Ustedes fíjense que a principios de año, estamos hablando de marzo, abril, cuando se lanza públicamente el espacio UNEN, se hace en el medio de una expectativa muy grande, con un liderazgo muy marcado de un candidato, que en ese momento era Hermes Wiener, y todas las encuestas lo daban por encima, uh-huh, y hubo un proceso de sabotaje interno que encabezaron, pero esto, digamos, no es una interpretación, sino que la simple lectura de los diarios nos muestran a los dirigentes de la Unión Cívica Radical y a los dirigentes de la Coalición Cívica rompiendo este espacio, uh-huh, usándolo de plataforma para ir a otros espacios que a su entender eran más competitivos, olvidándose de que estábamos representando un sector muy importante de la población. Bueno, eso ha incidido, es decir, genera a nivel a nivel masivo, general, un cierto grado de desconfianza. Los más cercanos que sigue, que por sus convicciones siguen apostando al espacio progresista porque conocen a los candidatos, nos han seguido, pero evidentemente que tanto ninguno de los dos pudimos mantener. En el, uh-huh. En el caso mío particular, con respecto a las dos elecciones de 2013, tanto las PASO como las generales, hemos visto que no fuimos tan favorecidos como en 2013 por el corte de boletas que provenían del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, y eso obedece a una razón muy particular. A nivel local hubo dos internas muy fuertes, tanto en el Frente Renovador con Acef Contreras como el Frente para la Victoria, y bueno, en ese momento evidentemente no interesaba votar a nivel local a esas fuerzas, y en este momento sí, bueno, creo que ahí tenemos una gran, más allá de errores que podamos haber cometido, que de hecho uno siempre se cometen, uh-huh. pero a grandes trazos ha ocurrido esto, una disminución en las expectativas o en la adhesión al espacio progresista a nivel masivo, y a nivel local es la situación que así como nos vimos favorecidos en 2013, hoy esas internas muy muy fuertes, la gente que no nos votó de esos espacios hoy no nos acompañó, porque me parece que estaban más ocupados en definir las cuestiones locales. ¿En qué otros distritos no está definida la interna del Frente Progresista? No, en la primera sección electoral no hay ninguna que no esté resuelta, uh-huh. y por supuesto con este nivel de diferencia no tengo noticias en la provincia que haya una situación así. López, volviendo a nuestro distrito, a Moreno, la nota del día hace una semana atrás era la derrota de Hues. ¿Cómo la analiza usted? Como una cuestión lógica, uno recurre a los archivos en favor y en contra. Yo siempre me someto a esta práctica de los archivos. Uh-huh. En 2013, antes de las elecciones, antes que Damián Contreras triunfara tanto en las PASO como en las elecciones generales, marcamos que estamos frente a un final de ciclo. Y mucha gente nos tomaba en broma, nos tomaba en serio. Uno no solo veía, sino que palpaba la degradación política, moral del grupo de gobierno, sumido entre la corrupción y la desidia. Y esto lo palpa la gente. Es decir, no era necesario que un candidato, si bien le resultó muy efectivo, evidentemente, a Walter Festa salir a proclamar que después de 20 años teníamos las calles todas rotas, o sea, no hacía falta el cartel porque todo el mundo transitaba por la calle toda rota, pero la calle uh-huh. toda rota no era el único indicio de que estábamos en un Moreno que podríamos decir casi invivible, o por lo menos de una bajísima calidad de vida para todos los habitantes. Esto lo palpaba todo el mundo. Bueno, en 2013 se ve que no se tuvo medianamente en cuenta, si bien West perdió a nivel local, lo hizo por un pequeño margen, hoy resultó derrotado claramente, y esto es porque su propia gente votó en contra. Uh-huh. Fue el propio Frente para la Victoria, sumado a muchos ciudadanos que sin participar de este pensamiento, de esta manera de hacer política, fue y participó en la elección con tal de que West no estuviera más. Ese era un poco el espíritu que había reinante en la calle. Y bueno, creo que es lo correcto. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir trabajando por un Moreno donde se gobierne de otra manera, sobre otros ejes, no los ejes comunes, no solo que tiene que ver con la gestión, sino también con la filosofía política, y que tiene que ver también con el desenvolvimiento real de la actividad. Cuando el clientelismo es una herramienta de gobierno, no vamos por buen camino. Uh-huh. Y esto no es una práctica de la cual se apartan muchos. Nosotros como es esto como un eje rector, pensamos que la gestión se puede dar vuelta completamente con los recursos disponibles que tiene Moreno. Que es cierto que hoy un presupuesto no define el cambio de realidad de un día para otro, pero la adecuada utilización de esos recursos puede generar en un corto y mediano plazo mejoras apreciables para la calidad de vida de los habitantes. Y eso tiene que ver con la manera de gestionar, con el enfoque estratégico que se le dé a la gestión y con las prioridades que se pongan valga la redundancia, en primer orden. Y para esto, para poner prioridades sobre la mesa, necesariamente el 11 de diciembre, o el mismo 10 de diciembre, o si a nosotros nos tocara antes del 10 de diciembre, después de las elecciones, estaríamos generando un acuerdo con todas las fuerzas políticas para sostener estas prioridades. Es decir, que no hay que definir cuáles son y poner toda la energía ahí para realmente sacar a Moreno del estado de postración en que se encuentra. López, ¿se ve entonces en participando en las elecciones generales? Sí, estamos con todo el entusiasmo. Realmente, si no tuviera esa expectativa, realmente no estaría siendo política. Igualmente. ¿Y si no es así, se acompaña a Franco? Pero por supuesto, justamente a lo que iba a mencionar. Uh-huh. Yo en la general les voy a participar en el lugar que la ciudadanía haya decidido. Si le otorgó un voto, 100 o 500 más a Luca Franco, nos va a tener haciendo campaña juntos, apoyando esa lista y apoyando una manera de plantearse políticas distintas al Estado como una herramienta para modificar la realidad de los ciudadanos, de los vecinos de Moreno, y no como un coto de casa para satisfacer intereses personales o sectoriales. Una pregunta que me surge de la idea común que uno puede estar escuchando la radio. Sacando estos 100 votos de diferencias, ¿hasta el momento quién está ganando la interna? No, yo la verdad que ustedes, no sé si alguno ha trabajado en la construcción y ha trabajado con esos niveles de manguera que se pone agua, sí, en una manguerita lo que está pasando es eso, que ha habido varios reacomodos y sube y baja. Yo les puedo decir la evolución, tanto Franco como yo, deficiencias propias en la fiscalización, no tuvimos todos los datos el domingo a la noche, ambos, y seguimos los resultados por la página oficial, que seguramente vieron ustedes, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y veíamos cómo fluctuaban esos resultados. Seguimos buscando datos en el transcurso de la semana, conseguimos esos datos, nos daban diversos resultados ambos, es decir, sube uno, baja otro. Cuando el margen es tan pequeño, evidencia una paridad muy marcada, y esto hace que sea impredecible hoy para nosotros el resultado, ¿no? Estamos, por supuesto, que con una gran expectativa, esperanzado, pero bueno, sabemos que esto puede ser en uno u otro sentido. Es decir, yo no podría decir seriamente, tenemos esta diferencia, porque esa diferencia se la puede llevar cualquier certificado, claro. Cualquier certificado de mesa se lo puede llevar, sí, exactamente. López, desde ya, muchas gracias. No, siempre es un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Carlos López, el otro precandidato del Frente Progresista, un frente que no está definido, pasó una semana ya, por las mismas características que decía Franco, un sistema que está obsoleto y que hay que mejorar y corregir. Vamos a escuchar y cerrar este momento del frente no definido en las primarias, lo cual uno se asombra, ¿no? Porque pasó una semana, todos los frentes ya están definidos, el progresista no. En Pilar no. El Frente para la Victoria no. En Pilar le está pasando algo similar.

vez más. Ajá. Muy linda canción. Me encantó. Muchísimas gracias, chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados, gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Vamos rápidamente a escuchar la cobertura periodística que realizó una compañera del campo comunicacional popular, en este caso de la Radio La Revuelta de Mar del Plata, la compañera Lali, que realizó entrevistas de una charla que el día sábado se concretó en el INPA, esta fábrica recuperada por los trabajadores, sobre el eje central represión en democracia. Estuvo presente el papá de Darío Santillán, Alberto Santillán, como los familiares de Correpi, y vamos a escuchar en primera instancia a Alberto Santillán hablando sobre este eje central que motivó esta charla debate realizada el día sábado de la semana pasada. Bueno, la situación con respecto a la sociedad, con respecto a la represión que sigue estando intacta, evidentemente no hay, todos aquellos que estamos en las calles y todos aquellos que pertenecemos al servicio laboral o no, sabemos de que el Estado, el aparato de represión no lo ha sacado ni de las calles, ni de los barrios, de ningún lado. Esto que ha pasado con los compañeros de la línea 60, esto que ha pasado con los hermanos Com, que están todavía esperando que la Presidenta los reciba, esto, la impunidad que nos sigue rodeando, hace de que estamos ante el fin de un ciclo de un gobierno, un fin de un ciclo que realmente termina de muy mala manera, con muchas deudas, sobre todo con respecto a derechos humanos, con mucha deuda con respecto a lo que es lo laboral, con muchas deudas con respecto a lo que es la educación, la seguridad, el trabajo, pero evidentemente lo que se viene, no tengo un punto de vista bastante pesimista, considero que lo que se viene no va a ser mejor de esto. Yo creo que se viene es más derechaje, más mano dura, más gente en las calles y represión ante la protesta, porque ya han creado varios artículos, varias leyes como para que la gente no proteste en las calles. Por eso la importancia de quizás estar hoy en INPA, otro día estar en otro lugar, otro día juntarnos con quienes sean como para mantenernos juntos y seguir adelante y seguir llevando adelante toda esta lucha, ¿no? Porque si no nos unimos va a pasar lo de siempre, lo que nos pasa con respecto a que si no estamos unidos, sabemos que no, el puño fuerte que tenemos que hacer no va a ser un puño fuerte, sino que va a ser un puño diversificado y eso no tiene fuerza. Pero siempre es el llamado a esto, ¿no? De caminar juntos contra los poderosos, contra el gobierno de turno y contra quien sea. Hemos logrado desarchivar la causa a fines de 2014, después de un arduo trabajo. No ha sido fácil. Luego vamos a seguir escuchando la palabra de Alberto Santillán, en este caso puntual, sobre su lucha para los asesinos intelectuales de la muerte de Darío y Maxi. El día previo a las elecciones, el mismo día que se realizó esta entrevista en el INPA, Alberto hizo públicas sus sensaciones previas a las elecciones, donde interpela y rompe esta idea hipócrita que se instaló a partir de los medios de comunicación donde pareciera ser que el modelo de la década ganada es otro y que ahora hay que apuntalar a lo malo para señalarlo y señalarlo como un síntoma de la política global, ¿no? Bueno, ahí está la hipocresía, y bien lo remarcábamos cuando charlábamos fuera del micrófono con mi compañero Bernardo Tosi. Alberto escribió lo siguiente: tus asesinos se siguen presentando a elecciones en nombre del pueblo y la puta madre tienen consenso. Impunidad de la justicia. Felipe Solá fue gobernador, Aníbal Fernández secretario general de la nación del entonces presidente Duhalde. Los tres autores ideológicos de la masacre de Avellaneda. Pero ¿sabes qué? Estamos nosotros, los que te conocimos, los que te amamos, valoramos por todas las enseñanzas que dejaste, por llevar hasta el último segundo de tu vida en lo que creías y decías. Nunca dejar al compañero solo. Y volviste y te plantaste sabiendo lo que iba a pasar. Qué lección de vida, amor, conciencia y sabiduría, hijo. Nosotros seguiremos batallando y cada vez con más fuerza para honrarte y hacer justicia. Tu viejo que te ama. De esta forma manifestaba toda la bronca que también se escuchó en el IMPA y siguió hablando con nuestra compañera Lali de la siguiente manera. Hemos logrado desarchivar la causa a fines de 2014, después de un arduo trabajo. No ha sido fácil desarchivarla, porque evidentemente tanto el juez, el fiscal dijo, el fiscal Osorio en su momento no tenía muchas ganas de desarchivarla y el juez dijo tampoco, pero el hecho de estar ahora rodeado con otros abogados, como con los de la PDH de La Matanza, con la Liga por los Derechos del Hombre y con los demás compañeros, ha permitido que el peso de estos hombres, que son instituciones, nos hayan permitido el desarchivo. Ahora, igualmente está más que claro que la voluntad de la justicia deja bastante de lo que uno desea, quiere y tiene que ser, ¿no? Porque desde el desarchivo de la causa, en 8 meses nos han cambiado 3 fiscales. O sea que evidentemente eso, más allá de que cuando cambia el fiscal siempre te dice, bueno, yo soy fiscal, tengo que darle la causa, cuando en realidad si vos, la fiscalía nunca tiene que parar, la fiscalía tiene que seguir trabajando y no tiene que esperar que venga otro fiscal. Pero hemos conseguido que 5 testigos que nosotros consideramos importantes, 5 testigos que la nueva fiscal Paloma Ochoa se ha dignado llamarlos, por lo menos ha llamado a uno, ahora tiene que llamar a otro, que tenían que ver, que trabajaban en la Intendencia de Avellaneda en ese momento, los cuales están aportando, uno de ellos aportó datos mucho más interesantes como para seguir en esto de buscar el hilo que conduce hacia Duhalde y los demás, ¿no? Pero es eso, estos primeros pasos, esto empezar a volver a caminar, ¿no? En búsqueda de justicia hace de que como dije hace un rato, redoblar los esfuerzos, juntarnos con todos los espacios que sean posibles, con todos aquellos que quieran aportar, poner cabeza, corazón y sobre todo las calles, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces las cosas que conseguimos, la justicia que conseguimos, las conseguimos en base a las marchas, a las protestas o los scratches, es la presión que nosotros podemos ejercer como para que la justicia haga algo, porque hay más de un caso en los cuales se acusaban a gente que no tenía nada que ver con muertes o con crímenes, y sin embargo, en base al hecho de que vayan a Nora Cortiña, de que vayan otros movimientos que apoyen las causas, que pongan abogados, realmente los jueces se han tirado para atrás y han dictaminado lo que tienen que dictaminar, ¿no? La libertad, y más que claro, el hecho de que fue con causas armadas, pues está lleno de causas armadas todo esto. Ahora con Edari, seguir peleando, seguir teniendo reuniones con los compañeros, seguir poniendo ideas y buscar de todas las maneras posibles, tratar de meternos por donde carajo sea, por la puerta, por la ventana, para que se abra la puerta de repente, para que sea justicia por la muerte de Ori y Maxi. Y ese fue el espíritu que se escuchó el día sábado en el IMPA. Recordemos que era el día previo a las elecciones donde se realizó esta charla. Luego hubieron otras charlas más en el marco del Museo de la Memoria que se estaba abriendo en la sede del IMPA, justamente en la parte que es el Museo del IMPA. También ahí funciona un centro cultural, funciona Barricada TV, una radio, la Universidad del IMPA. Bueno, tantos espacios comprimidos y gestionados por los trabajadores y la gente de Correpi se hizo también escuchar, remarcando la represión actual, que es política de Estado, y quien habló de la importancia de estar en estos espacios, así como lo señalaba Alberto Santillán, fue Nicanor Bogado, padre de Marcelo Bogado, víctima de gatillo fácil. Nicanor, familiar y militante activo de Correpi, habló de la importancia de estas charlas y de ir sembrando conciencia de esta forma. Hace un rato, por ejemplo, ahí cuando hablé, también mencioné de que el Estado capitalista utiliza en contra nuestro la pena, o sea, utiliza la represión y la depresión, que las dos cosas están jodidas. Las dos cosas nos pueden llegar a desmovilizar. Y después utiliza eso en contra de la represión, la depresión, después utiliza la pena de muerte o la muerte a través de la pena. Y también lo comprobé en carne propia, porque la compañera se murió el 16 de diciembre en el Hospital Posada, se murió de pena, se dejó morir. Eso es lo que uno analiza, lamenta y analiza, y es que debemos lamentar y analizar porque es parte de la vida, pero no quedarnos con eso, sino que en lo posible secarnos las lágrimas, como dice un compañero que también mataron a la compañera de él, allá por el lado de Pilar, más o menos por ahí. Y él dice, por ejemplo, de que debemos secarnos las lágrimas y salir a la calle, organizarnos para luchar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Nicanor y la importancia de vencer a la represión y depresión que te genera el sistema a través de la organización y la lucha, y seguir denunciando estas acciones por parte del Estado y romper la perversidad, porque en IMPA también estuvo la perversidad por parte del sistema, que instala la violencia institucional, esa idea donde uno puede respetar o no a los que crean que es una manzana podrida la que genera esto y no el Estado. Eso estuvo muy instalado por parte de los que organizaban esta charla en el IMPA, se pudo observar, que era la misma lógica que muchas organizaciones que acompañan al gobierno nacional instalan. Y además se hablaba de víctimas inocentes y no, por eso fue muy contundente la voz de los familiares que describieron y no ocultaron la vida de sus hijos, porque no hay que ocultarla, porque ahí está también la perversidad que te genera esta idea de la violencia institucional, que te enfrenta a ese paradigma hegemónico de mano dura con la lógica de la propiedad privada. Bueno, los familiares comprendieron, después de hablar con ellos en esa misma situación, que ya no hay que ocultar ni siquiera tener vergüenza de quiénes fueron sus hijos. Hay que pedir justicia, porque fuera lo que fueran sus hijos, nadie tiene el derecho de quitarle la vida. ¿Qué? No estuvo el movimiento Evita. Hubo muchas expresiones de escuelas que se acercaron al lugar. Luego había una charla donde se iba a hablar de Rodolfo Walsh y estaba Patricia Walsh, donde después vamos a traerle a Bernardo Tosi para que lo lea, nada más. Se lo prestamos a un libro que se estaba regalando con los escritos de Rodolfo Walsh en Ancla. Muy interesante, que era el libro que se estaba presentando después de esta charla de debate. Pero a lo que iba, los familiares rompieron ese cerco perverso, porque también es represión simbólica, de instalar la idea de violencia institucional y apuntalar a que es política de Estado, que no es que es una manzana podrida, no es que el asesino de Darío y Maxi se levantó mal esa mañana, Fanciotti, y disparó. No, hay una orden que se cumplió, que viene del Estado. La policía es brazo del Estado, y eso quedó bien enmarcado el día sábado, más allá que los organizadores instalan la perversa idea de víctimas inocentes y víctimas no inocentes. Bueno, ahí está la perversidad. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. Y

de la solidaridad de ella, de qué hace con la comunidad. Así que en eso no tiene problemas porque ella cumplió las tareas, tenía que también pagar una multa, creo, y bueno, ella en ese momento tenía un bebé, Dante, y bueno, con todos los discapacitados y todos los gastos que llevó, no pudo cumplir con eso. De todas maneras, ella tenía un defensor, el defensor sabía las circunstancias en las que ella estaba, pero no acreditó, al parecer, el defensor de Karina no acreditó todas las cuestiones, digamos, el cumplimiento de las tareas y por qué no podía pagar creo que eran 100 pesos por mes. 100 pesos por mes. Entonces, por eso le, digamos, es como que dijeron, bueno, no cumplió las tareas porque no está acreditado, le bajamos la probation y continúa el juicio. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Gabriela Conder, que señalaba que tenía que pagar una multa, pero en ese momento tenía a su bebé con discapacidad, y luego, con todos los gastos, no pudo cumplir con eso Karina. El defensor que tenía sabía las circunstancias por las que pasaba, pero no acreditó el porqué del cumplimiento de las tareas y los 100 pesos que se debía pagar por mes, que es lo que escuchábamos que decía Conder. Nuestros compañeros le preguntan qué medidas tomó Conder como patrocinante legal en esta instancia, y esto responde. Nosotros lo que hicimos fue solicitar nueva audiencia, ¿sí? Le dije a Karina que bueno, que busque todas las constancias, no solo las constancias esas, sino Karina escribió en Página 12, es una compañera muy, muy comprometida, entonces todas estas, ella fue reconocida por el Senado de la provincia de Buenos Aires también como una militante. Entonces, la idea es, en la audiencia que pedimos, que solicitamos ya, presentarnos y decir que dio cumplimiento a todas esas cuestiones y acreditarlo. Yo supongo que con eso los jueces tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones. Por eso se lo consultaba. Esta situación. Por eso le consultaba a la doctora Conder que sí. Es muy fácil acreditar por todo lo que ha vivido Karina. Sí, con Dante, la lucha, es decir, si se acredita eso, ¿ya está? Yo creo que hay que acreditarlo y que los jueces tendrán que valorar todas estas cuestiones. Y yo creo que tienen que tener en cuenta estas cosas, ¿sí? No solo por una cuestión de, digamos, Karina siempre estuvo a derecho, no es que no estuvo a derecho, esta es la primera notificación que le llega, no es que le llegaron otras notificaciones y ella nunca se presentó. Uh-huh. Ella pues, se presentó, siguió yendo al patronato de liberados, es que está prófuga, ¿entendés? Nunca estuvo a derecho, ella siempre estuvo a derecho. Entonces nosotros lo que decimos es que a ella al estar a derecho nunca incumplió. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Conder. Luego siguió hablando con nuestros compañeros para explicar qué significa esta suspensión de probation. También, por qué se suspendió la audiencia del 6 de agosto. Todo esto respondió a las preguntas de nuestro compañero Bernardo Tosi y de Rubén Bustamante, Gabriela Conder. Probation lo que hace es que vos no tengas, por más que, digamos, que no tenga antecedentes. Ajá. ¿Entendés? Entonces, no corre peligro la libertad de Karina. En eso yo creo que podría afirmar esto, que no corre peligro su libertad. ¿Por qué? Porque podría tener cualquier pena en suspenso, ¿sí? O sin cumplimiento efectivo, no es ese el tema. El tema es que no tenga antecedentes, que porque en realidad lo que creo que lo que se le acusa es de ocultar prueba o algo por el estilo. Uh-huh. Bueno. Doctora, por último, ¿por qué se suspendió ayer? Porque nosotros nos presentamos recién como defensores y pedimos una audiencia para, en realidad, para pedir tiempo para juntar todas las constancias. Correcto, pero la tranquilidad es lo que nos acaba de decir la Chiqui Conder, como se la conoce, es que no está en riesgo la libertad de la compañera Karina. No. ¿Mm? Yo podría afirmar eso. Bueno, con la afirmación de Conder, no está en riesgo la libertad de Karina. Así lo señaló Conder respecto a esta noticia que había circulado por todos los medios, que muchos militantes gremialistas de partidos políticos se pusieron en el cartelito de Karina y hablaban al respecto. Bueno, ahí escuchamos a Conder, la abogada de la gremial de abogados que representa, en este caso, a Karina Leguizamón. Quien escuchó al principio de este programa, cuando iniciamos el nuevo ciclo los domingos, estaba acompañándonos en Nunca es Tarde. Le damos continuidad al programa del día de hoy, diciendo que hay muchas actividades, una principalmente que se va a llevar adelante en Lanús, una radio abierta, proyección del documental Carlos Petete Almirón presente. Están convocando a la 29 de mayo la agrupación Domingo Mena, Frente de Unidad Guevarista, Izquierda Revolucionaria, Hombre Nuevo, Correpi, familiares y amigos de Carlos Almirón, Agrupación Política Nueva Opción, La Brecha, La Casa del Trabajador, Agustín Tosco. Esto es el 16 de agosto, el día de hoy, a partir de las 13 horas en la Plaza de la Estación Lanús. Esta actividad que se va a llevar adelante en la jornada de hoy. Continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos acomodamos y luego quien me va a acompañar hablando es Bernardo Tosi para explicarme la información que tengo aquí en la mesa, pero como yo no manejo la dialéctica electoral y estos números que van, los porcentajes, bueno, ir entendiendo qué sucedió el domingo. Sucedieron muchas cosas, por cierto. Pero ¿qué sucedió? Le digo del otro lado de la pecera que tengo acá todos los colores, todos los números. Pero lo charlamos juntos, así me explica este trabajo de investigación que ha hecho nuestro compañero Bernardo Tosi. Le damos continuidad de esta manera. Con tu espíritu, no, no, no, no. Tú te perdiste mi libertad. Quiero estar para mañana.

de estos números y hacer una comparación entre lo que ha sucedido en los diferentes distritos del conurbano y en el resto del país también, ciertas lecturas y ciertas interpretaciones, ¿no? Lo que se llama, no sé si objetividad, ¿no? Entendida la objetividad, uh-huh, no como aquello que está exento de subjetividades, porque el objeto de estudio siempre se mira con un prisma, ¿no? Con una, uh-huh, perspectiva y con un interés determinado, que nosotros lo tenemos como todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero siempre, bueno, asentado en algo que tenga que ver con la realidad, ¿no? No interpretaciones antojadizas que uno tenga, sino justamente tratar de ir a lo real. Y en ese sentido, bueno, algunos números que estoy en este momento buscando en relación a lo que ha sucedido en el conurbano. Hay muchos datos interesantes. Usted ha trabajado con José C. Paz, con Tigre, con Malvinas Argentinas, con nuestro distrito Moreno, con San Miguel, con San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, 3 de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, estuvo por todos lados, La Matanza, Ezeiza, Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui, Presidente Perón, La Plata y San Vicente. Hasta ahora son los datos que tengo aquí. ¿Ya los tiene usted también? No. No los tiene. Bueno, le voy diciendo, ¿quiere? ¿O ya los tiene? No, si me da un segundito lo puede ir usted. Le doy un segundo. Mientras le digo a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Mucha gente lo escuchó Tosi el domingo, ¿eh? Decían, ¿cómo quería hablar el hombre? ¿El domingo? Sí, sí, sí. Si hasta mi hija Maite lo escuchó. Hasta el último momento, ¿eh? El viernes también hubo muchos oyentes que, bueno, nos advirtían que... Estaba rompiendo la veda. No, me refiero al viernes pasado, este viernes último. Quería mencionarlo en relación a un video, un audio que nosotros pasamos del gobernador Scioli y que, bueno, que tomo esta oportunidad también como para rectificar la información. Eso era un audio del 2013. Está bien. Y bueno, en relación a lo que usted me decía, que bueno, que recabar información en relación a los resultados que ha habido en el conurbano bonaerense, uh-huh, usted sabe que los resultados de las elecciones tienen un desglose en este momento que no es exactamente el mismo desglose que se tuvo en elecciones anteriores, de manera tal que uno podía en los otros formatos, sí, seleccionar distritos al azar y de esa manera sacar porcentajes parciales. En este caso no se puede hacer. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber los resultados que hubo en las elecciones nacionales, provinciales y distritales en determinados distritos del conurbano, no puedo, uh-huh, hacerlo porque está dividido por secciones. Ajá. ¿No? Y por ejemplo, la primera sección electoral, que es la que nos corresponde a nosotros, al partido, sí, de Moreno, no incluye, por ejemplo, a Berazategui y a Quilmes, que es otra sección electoral. Uh-huh. ¿Mm? Ya lo estoy entendiendo. De manera tal que si uno quiere saber qué es lo que ha sucedido en el conurbano bonaerense, tiene que hacer un trabajo propio, porque eso no lo puede hacer directamente. De manera tal que, bueno, he estado viendo los resultados que ha habido en el conurbano bonaerense y hay una amplia mayoría en la cual ha ganado el Frente para la Victoria, ¿no? Hay, en el caso de UNA, Alianza Unidos por una Nueva Alternativa, sí, mantiene los distritos de Tigre, en el cual está Zamora, que es parte, por supuesto, del armado masista, sí, que ha derrotado a Sergio Spolsky. Spolsky, el de los medios. El Spolsky de los medios, que, bueno, hubo internas dentro del Frente para la Victoria en Tigre y ganó casi con el 100% de los votos, un 97% de los votos, Sergio Spolsky, pero solo arañó el 27% del padrón, de manera tal que Zamora, con 38% del Frente Renovador, ganó esa elección. Si bien, por supuesto, estamos hablando de las internas y la general se dirimirá en octubre. Claro. Otro que ganó también el Frente Renovador fue en San Fernando. San Fernando, en el cual está Andreotti. Andreotti. Bueno, Andreotti volvió, ganó. Hubo internas en el Frente para la Victoria, en el cual hubo, bueno, cuatro precandidatos a la intendencia. Uno de ellos fue Matías Moye, que es parte de la Cámpora y es el candidato de la Cámpora. Bueno, ahí ganó la Cámpora en el Frente para la Victoria, pero Cámpora del lado de Festa o Cámpora del lado de Güez, viste que decía la verdadera Cámpora, la falsa Cámpora. Nosotros estamos tratando de buscar alguna fundamentación en relación a estos dichos de que habría dos Cámporas. Se decía, y en el comunicado que había difundido el día de las elecciones, uh-huh, o previamente, pero bueno, que fue viralizado en las redes sociales el día de la elección por la Cámpora, que estaría dentro de la orgánica de la agrupación, que tiene como referente más importante Alejandro Laluz, decía que el Cuervo Larroque los estaría apoyando, pero bueno, el Cuervo Larroque estuvo aquí visitando a Walter Festa junto con Axel Kicillof y Otavis, uh-huh, dejémoslo a Barreiro tranquilo, sí. José Otavis estuvo presente desde horas tempranas junto a al candidato, el precandidato y ahora candidato del Frente para la Victoria y integrante de la Cámpora, Walter Festa. No pareciera que haya una divergencia, una confrontación dentro, por lo menos no hay nada que lo indique, uh-huh, dentro de la agrupación de la Cámpora, y tampoco en relación a las candidaturas, digo, porque han sido bastante orgánicos, y es lo que uno esperaría, ¿no?, de esta orga, como muchas veces se lo dice, con toda esa verticalidad, uh-huh, y esa muestra de poder y de prepotencia que muchas veces tienen los dirigentes de la Cámpora en el momento de hacer valer su poder en territorio, ¿no? Exacto. Algo a lo cual, bueno, es algo usual, ¿no? Lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Bueno, y en el caso de San Fernando, y volviendo al caso de San Fernando, sí, está Matías Moye, el precandidato a la intendencia, y curiosamente, y es importante mencionarlo, sobre todo porque lo vi en un programa de televisión en Canal 7, ¿no? En momentos, y digo, mirá, Carlos Retegui, que bueno, director técnico, bueno, jugador de hockey, el seleccionado, jugador olímpico, uh-huh, Carlos Retegui, un histórico, una personalidad dentro del ambiente del hockey, que fuera director técnico de las selecciones de masculinas, creo que también de las Leonas fue en algún momento, yo lo dudo, no lo recuerdo. No, no bien. Sé, no es el hockey un deporte que siga tanto. Yo tampoco, pero lo cierto es que un poco me informé a partir de esto, porque digo, claro, estaba ahí presente en un programa de televisión y habló haciendo campaña. Le llamó la atención, momento. Claro. No, me llamó la atención. Bueno, efectivamente, Carlos Retegui, que luego de hablar de hockey empezó a hablar de la campaña, está dentro de la Cámpora y es, uh-huh, el primer precandidato a concejal en esa lista de San Fernando. O sea que casi seguro tiene un lugar en el Consejo Deliberante de San Fernando. Mira, jugador de San Fernando, el club de San Fernando de hockey. Bueno, sí. En San Isidro y en Vicente López son los dos distritos en los cuales está fuerte el PRO. Ah, mira, Alianza Cambiemos. Allí ganó. Ahí ganó el PRO. Gustavo Pose y Jorge Macri. Pero en San Isidro hubo una malograda elección, no sé cuáles son los resultados históricos, ¿no? Sí. Si esto puede traducirse en una victoria parcial, no lo sé, pero lo cierto es que el Frente para la Victoria allí sacó, en San Isidro me refiero, en el distrito de San Isidro, contra Gustavo Pose, sí, sacó el 15% de los votos. Es de destacar que hay dentro de esa lista un Otavis, Juan Otavis, precandidato también al Consejo Deliberante como primer concejal. con un 15%, 16% de los votos, podría llegar a entrar al Consejo Deliberante de San Isidro. Como precandidato de esa lista está Santiago Cafiero, nieto del histórico, del Cafiero, de Antonio Cafiero. Una familia muy particular, ya fallecido. Bueno, Santiago Cafiero, que fuera parte de la gestión de Daniel Scioli, que es parte del entramado político y del armado político de el actual gobernador Daniel Scioli. Bueno, hicieron alianza ahí justamente con sectores de la Cámpora para tratar de torcer el brazo al macrismo. Bueno, no han podido hacerlo. No se pudo. Pero bueno, está en predisposición la Cámpora de ingresar allí. Bueno, al Consejo Deliberante, ¿no? Sí. En San Martín, en 3 de febrero, en Hurlingham, en Ituzaingó, en Morón, en Merlo, bueno, en La Matanza, ganaron la alianza del Frente para la Victoria, conservando en algunos casos el oficialismo, su lugar, como por ejemplo en Ituzaingó, descalzo, mantiene su lugar, derrotando a una lista de Daniel Larrache de Nuevo Encuentro. Le gana a Nuevo Encuentro. Le gana al Nuevo Encuentro, que sacó en la interna, dentro de la interna, el 65% y Larrache 34%. El Frente para la Victoria sacó el 40% en Ituzaingó. Es un resultado, bueno, medio complicado, como hemos hablado. Y es tierra de Nuevo Encuentro, digamos. Recordemos que Ituzaingó y todos esos distritos cercanos que ahora están con autonomía fueron parte de las políticas de concentradas en un distrito, en este caso Morón. Un retornado del Frente Renovador, Gabriel Catopodis, ganó en San Martín, ganó la interna a Hernán Lecher, de la Cámpora. Le había opuesto resistencia a la Cámpora allí en el distrito de San Martín, pero no pudo con los votos y Catopodis, un retornado del Frente Renovador que regresa al Frente para la Victoria, ganó su interna allí y es el próximo candidato a la intendencia por el Frente para la Victoria. Algo que no sucedió con todos los que volvieron al Frente para la Victoria. Uno de los que volvieron y que lo hemos estado comentando extensamente es el actual intendente de Merlo, Raúl Otacé, que se fuera hacia el Frente Renovador y volviera al Frente para la Victoria. Y bueno, dentro de la interna, liderada por Gustavo Menéndez, alguien que se integró al Frente para la Victoria hace poquito, ¿no? Nunca fue parte del Frente para la Victoria, estuvo militando dentro de las corrientes de Eduardo Duhalde, luego estuvo en la corriente que lideraba Sergio Massa, y cuando Raúl Otacé decidió pasarse al macismo, aprovechó Gustavo Menéndez y se pasó para el Frente para la Victoria. Claro, es como el partido de fútbol. Diciendo, yo siempre quise estar acá, pero no Otacé no me dejaba opción. Claro. Entonces, y todos lo aceptaron y le abrieron los brazos, ¿no? Nuevo Encuentro, Colina, bueno, todas las organizaciones dentro del kirchnerismo abrazaron a Gustavo Menéndez, no importaba de dónde viniera, y la Cámpora allí tiene un precandidato a concejal, Walter Beltrán, que es parte del ANSES del distrito de Merlo. Así que bueno, ahí la derrota de un retornado. Hay uno que no retornó y que perdió. Hay dos intendentes dentro del conurbano bonaerense que fueron que se fueron al Frente de Renovador, no retornaron al Frente para la Victoria y fueron derrotados. Uno de ellos es el actual intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Quien se pasara a la Alianza Unidos por una Nueva Alternativa y perdiera con el 31% de los votos contra el 41% del Frente para la Victoria. Allí ganó Franco Laporta. Franco Laporta. Francisco Franco Laporta, que es el actual candidato del Frente para la Victoria para las elecciones en San Miguel. Otro que perdió y que bueno, que es uno de los de los varones del conurbano, ¿no? Que tiene que ver con, ya lo hemos definido en varias oportunidades, otra de las definiciones que tiene que ver con qué es un varón del conurbano, y esto tiene que ver con el poder que se ejercía en el sistema feudal, ¿no? En el cual se delega el control territorial a un varón, ¿no? El señor delega en el varón su control territorial por dificultades dentro de la logística de poder para que el señor controle todos sus territorios. Bueno, delega en un varón que le controla este lugar de maneras, en este caso podemos decir, clientelares, ¿no? Bueno, y que esto hace que se mantenga durante años, ¿no? Por eso es un varón del conurbano, Jesús Cariglino, que durante años estuvo al frente de la Intendencia de Malvinas Argentinas. Bueno, habiéndose ido al Frente Renovador, después de mucho tiempo de estar dentro del Frente para la Victoria, sacó solo el 39,34% de los votos contra Nardini, Leo Nardini, funcionario del ANSES, que sacara 40,16%, ahí muy muy cerquita. Bien. Dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Uno en frente del Frente para la Victoria y el otro dentro del Frente Renovador. ¿Qué otros candidatos ha logrado introducir dentro de las internas del Frente para la Victoria la Cámpora? ¿Qué otros? Dígame. Podemos empezar por los más cercanos. Quiero decir, dentro de lo que es el armado de el conurbano. En Lanús es la presencia más importante de la Cámpora en todo el conurbano bonaerense. En Lanús. Que es la presencia de Julián Álvarez. Mira. Julián Álvarez, que es integrante de la Cámpora, que bueno, fue el único candidato. Julián Álvarez, iba a tener una perspectiva de tener una interna allí en Lanús, finalmente no la tuvo. El único precandidato a la intendencia fue finalmente Julián Álvarez, de manera tal que está derimida y es muy posible que gane, ya que sacó el 36,77% de los votos en el primer lugar, en el primer puesto, pero consideremos que es un bajo porcentaje, claro. ¿No? Como para. Pero de todos modos es el candidato más votado. Otros lugares donde tuvo cierta incidencia la Cámpora sin tener ese triunfo que tuvo en Lanús, ya decíamos previamente, bueno, en San Fernando, que no solo llega a tener un concejal, probablemente. Luego, en lo que hablábamos previamente, en Malvinas Argentinas, sí. ¿No? Un funcionario del ANSES que puede estar cabeza a cabeza con Jesús Cariglino, hay que ver, eso no está definido, hay que ver en las de octubre qué es lo que resulta, pero bueno, tiene perspectivas. Luego, bueno, quedaron fuera de juego en San Martín, quedaron fuera de juego muy probablemente en San Isidro, quedaron fuera de juego, si bien, bueno, entran dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Pero fuera de juego de la competencia por la intendencia. Quedaron fuera de juego, bueno, en La Matanza no lograron intervenir en la interna. Uh-huh. Y bueno, en otros lugares donde tuvieron incidencia, están fuera del conurbano bonaerense, pero están cercanos. Por ejemplo, en Mercedes. Ah, mira. El Mercedes, que en algún momento se habló, y nosotros lo comentamos el día de la transmisión especial, de que Juan Ignacio Ustarroz había ganado la interna dentro del Frente para la Victoria. Si bien, según lo que yo tengo aquí, tendría que verificarlo, pero no hubo interna, en definitiva. En Mercedes no hubo interna. Dentro del Frente para la Victoria, no lo sé. Tendría que verificar ese dato. ¿Por qué? Porque en definitiva no fue tan buena elección la de Juan Ignacio Ustarroz, porque perdió frente a la Alianza Cambiemos Buenos Aires, teniendo el 35% de los votos, y la Alianza Cambiemos Buenos Aires el 41,31%. Mercedes gana el PRO. Ah. Y tiene como precandidato a la intendencia a Lucas Fall, que es quien ganó la interna dentro de la Alianza Cambiemos. Allí Juan Ignacio Ustarroz De la Cámpora y de ANSES, también funcionario de ANSES, no ha podido torcer el brazo de Lucas Fall. En otro de los casos, también muy publicitado, con mucha difusión, el resultado que hubo en La Plata. La Plata. En La Plata, en la cual la ex rectora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintot, que ya había participado en elecciones y bueno, que está lanzada a la campaña y que es muy cercana a la Cámpora. Universidad que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Exactamente. Esa universidad que la tuvo como rectora, donde también bueno, hubo determinados actos que tenían que ver con premiar a Hugo Chávez, sí, con el premio Rodolfo Walsh, y bueno, esto también fue un motivo que posibilitó situar a Florencia Saintot en los medios nacionales. Bueno, cercana a la Cámpora, Florencia Saintot no pudo ganarle a Pablo Bruguera, que sacó el 55% de los votos en la interna, estoy hablando, y Florencia Saintot el 44%. De todos modos, en La Plata ganó el Frente Cambiemos Buenos Aires por muy poquito margen. Mirá. Están ahí. Es posible, digamos, que Pablo Bruguera gane la elección. Es probable que, por supuesto, también la pierda, ¿no? Hay un 50-50. Sí, digamos, es otro escenario. Las PASO se ponía en juego otras cosas y en la general se pone en juego otras cosas, más allá de la palabra redundante, por cierto. Lo importante es que Florencia Saintot ha quedado en las semifinales. En San Vicente, allí es el otro éxito que ha tenido la Cámpora, con un candidato del ANSES también, otro funcionario del ANSES, de Diego Martín Chapu Barrale, que derrotara a Di Sabatino, líder del Frente para la Victoria y del peronismo en San Vicente. Bueno, ha logrado ganar esa interna y también con el 44,53% de los votos ganar la general, digamos, si bien recordemos que esto no es más que una comparación, una encuesta anticipada, ¿no? No es que haya ganado nada, sino que simplemente fue el frente que más votos ha sacado, el 44,53% de los votos, y ganó la interna el candidato de la Cámpora. Esto quiere decir que es uno de los posibles intendentes de San Vicente, un integrante de la Cámpora. Resumiendo, tenemos dos posibles dentro del conurbano bonaerense y del entramado que ha hecho la Cámpora, dos intendencias, o tres, si contamos la de San Vicente, en la cual tienen buenas perspectivas. Una de ellas es en San Vicente, otra es en Lanús, con Julián Álvarez, que usted lo señalaba, y la tercera, ¿cuál es? Dígame usted. La tercera, nuestro distrito. Exactamente, Walter Festa, funcionario del ANSES, integrante de la Cámpora, concejal también, y además de algún modo señalar que se entiende además la presencia de muchos funcionarios, de muchos, digamos, dirigentes de la Cámpora en el momento de hacer campaña también, porque era un algo posible, algo difícil de conseguir, y se consiguió, efectivamente, se venció a un varón del conurbano, como bien lo decía Walter Festa, con las prácticas que todos sabemos, ¿no? Y que estamos describiendo aquí, tiene que ver con las prácticas de un varón, claro. Cómo los funcionarios del ANSES han logrado hacerse un camino en la política del conurbano bonaerense, consiguiendo, en muchos casos no consiguiéndolo, en algunos sí. Siendo funcionarios o referentes del ANSES. Bueno, en el caso de Julián Álvarez no dentro del ANSES, pero sí como funcionario dentro del área de justicia, y por el otro lado sí muchos integrantes del ANSES. Ahora, también puede destacarse que no deja de ser una fuerza minoritaria, quiero decir, uh-huh, los entramados de los candidatos del PJ más tradicional e incluso de aquellos que, como Pablo Navarro y otros, Cafiero, otros, sí, personalidades políticas que están más relacionadas con Scioli directamente, como referencia política, también han hecho campaña y en muchos casos han logrado un lugar en estas listas. Esto ayuda también como para poner en un lugar más concreto y real, ¿no?, la, sí, los intentos de posicionarse por parte de la Cámpora, que tal vez desde el distrito de Moreno uno tiende a magnificarlo, ¿no? Sí. Digo, la observación a veces uno tiende a magnificarlo por lo que sucede aquí, ¿no? Porque claro, por la importancia que tiene en el territorio. Pero no ha sido tan así en el resto del conurbano bonaerense, si bien lo han intentado. Muy bien la explicación para entenderlo y también comprender lo que se ponía en juego en la interna. Por eso Wes señalaba lo que señalaba los días previos a las elecciones, porque de algún modo el rey sabía que le iban a gritar jaque mate. Y eso es lo que sucedió. Trabajo de nuestro compañero Bernardo Tosi, muchos datos. Muchas gracias, Bernardo. Interesante. Espero no haber aburrido, porque ahora miro la hora y digo, nos pasamos un poco. Nos pasamos un poco. Pero es interesante para comprender, porque si no nos quedamos en falsos ejes de análisis, ¿no? Cuando se señala que la Cámpora le ganó a los varones con Urbano, hay que agarrarlo con pinzas. Ganó en algunos distritos, claro, pero no tan así. Lo cierto, por ejemplo, Mario Ishii ganó en José C. Paz, por ejemplo, ¿no? Claro, porque ellos también te pueden decir, los varones le ganamos a la Cámpora. Claro. ¿No? Y esa puede ser la otra premisa. Pero lo cierto es que el Frente para la Victoria agrupa todas estas expresiones y lo ha explicado muy bien Mariano Hues. Es peronismo. De eso se trata. Y las mismas prácticas y las mismas metodologías. Por eso no es de extrañar lo que suceda en octubre y el escenario que se plantea, porque acá no hay otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo le fue a otra cosa? Ay, no me fijé. No, estamos hablando del candidato Fabián Ferraro. Sí. Que se presentaba como legislador. Legislador provincial, diputado provincial. Diputado provincial. El hombre que saltó en todos los colectivos. Se subió para ver si llega. ¿Cumplirá su sueño? Es como un niño, ¿no? ¿Cumplirá su sueño? No sé. Se ha sentado con todo el mundo. Y es parte de este juego de la política representativa, que es perversa en toda su magnitud, que intenta anular otras experiencias como es la democracia participativa, vendiéndonos esta idea de la elección como parte de la ciudadanía, como parte de sentirte representado, cuando deberíamos ser protagonistas y no espectadores. No hemos pasado 19 minutos del programa del día de hoy. En la operación técnica, Bernardo Tosi. ¿Le parece que nos vamos? Porque sí, nos vamos. En la operación técnica, Bernardo Tosi. Quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa de hoy junto a Rubén Bustamante, Cintia Medina, trabajo de Gus Steffi, trabajo de Cecilia Rodríguez, porque esto es también parte de lo que se sembró el día domingo. Por eso escuchábamos también el trabajo de Cecilia Rodríguez, Lali en la colaboración de la cobertura del INPA. Todos hicimos el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Nos encontramos el próximo domingo. Quédate para escuchar Al Dorso, programa de la deuda externa en esta radio recuperada. Y luego, al cierre de la noche, Por Siempre la Victoria, que debemos agradecer a los compañeros que el día domingo no realizaron el programa por la cobertura que estaba haciendo esta radio. Y ese es un gesto, y hay que señalarlo. Desde ya, muchas gracias. Quédate sintonizando la 90.1. Nos encontramos el próximo domingo. Hasta luego. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde.